Y allí nos encontrábamos en lo alto de aquella colina, contemplando un paisaje tan desolador como llamativo. El cielo anaranjado creaba extrañas sombras y juegos de luces al confrontarse con las construcciones de la zona, algunas en pie y otras semiderruidas. En los alrededores de una carretera que serpenteaba misteriosamente dirigiéndose hacia el norte, era donde se concentraba más el aspecto desolado del paisaje, acompañado de un mayor número de viviendas abandonadas. Incluso se apreciaba alguna pequeña aldea, totalmente devorada por el tiempo. Paco señaló una edificación notable a lo lejos, y nos indicó que se trataba de la famosa fortaleza de los Sotomayor en Belalcázar, informándonos de que no la perdiéramos de vista. No tardó en caer la noche, y con ella, un haz de luz comenzó a iluminarse alrededor de la fortaleza como una especie de aura diabólica. Esta luz, conforme pasaban los minutos, se intensificaba, concentrándose en la parte superior de aquel bastión inexpugnable hasta provocar en un momento dado una explosión de colores imposibles que iluminó los alrededores sobrenaturalmente, para a continuación emanar del centro un enorme rayo de luz de tonalidades luminiscentes imposibles de definir en términos físicos terrestres que salió disparado hacia las estrellas con destino incierto. Mientras ese torrente de luz anómalo y terrorífico buscaba su destino en el profundo cosmos, otro no menos espectacular se derramaba por toda la fortaleza como la inaudita lava de un volcán de otro mundo, esparciéndose por los alrededores y convirtiendo la vegetación y las edificaciones circundantes que devoraba a su paso en las propias de un mundo extraterrestre que ni siquiera en mi terrible estancia en Chalocrateras contemplé. Las edificaciones, retorcidas e inverosímiles, se tornaban horripilantes, mientras la vegetación circundante brillaba en colores que parecían batallar entre sí, conformando una amalgama de tonalidades espantosas de aspecto pegajoso. Era la definición de ponzoña infesta llevada a su máximo grado. Y entonces llegó a nuestras mentes una idea perversa, pero que dado el mundo de posibilidades infinitas en el que nos movíamos últimamente, no parecía descabellada. ¿Y si todo lo que veíamos era el reflejo en la Tierra de uno de esos mundos extraterrestres más allá de los eones? Nos costó aceptarlo, pero parecía bastante probable que lo que estábamos contemplando fuera una réplica fiel de la superficie del planeta destino de aquel funesto rayo que se perdía en el espacio y que se manifestaba frente a nosotros. Y si era así, era tan impresionante como amenazante en su esencia misma. Aquella horrible exhibición de luz y poder cósmicos, tras 2 horas de actividad sin descanso, acabó por relajarse hasta desaparecer por completo. Todo volvió a su ser, y aquellas tierras tornaron a su estado natural. Todo lo ocurrido nos confirmó el relato de Manuel, nuestro primer confidente. Debíamos dar el siguiente paso, explorar el lugar de los hechos. Nos dirigiríamos a Belalcázar al día siguiente para enfrentar lo que fuera que se arrastraba en aquellas tierras, sembrando la desolación y la putrefacción, convencidos de que gran parte de la culpa del estado actual de Belalcázar la tenían Raven Kravinek y sus secuaces descerebrados. Una investigación de campo que lo cambiaría todo para siempre. Tras despedirnos de Paco, quien nos recordó que saliéramos del pueblo antes de las 8:30 de la tarde, nos pusimos en marcha. El camino que seguíamos desembocó en la carretera principal, quedando Hinojosa del Duque a la izquierda y nuestro destino Belalcázar a la derecha. Observamos que había acontecidos como el paisaje cambiaba de aspecto drásticamente conforme más nos acercábamos a nuestro objetivo. De fincas dispersas y verdes y extensos campos de olivos, pasamos a un ambiente desolador, dominado por matorrales, malas hierbas y viviendas derruidas o abandonadas a su suerte, de la vida a la muerte. Tras una hora de camino, Pablo, que conducía, frenó repentinamente. Frente a nosotros, formando parte de aquel decadente paisaje, una criatura detestable nos observaba atentamente. Pudimos identificarla como una mezcla amorfa y espeluznante de un conejo y un zorro, o al menos eso parecía. Su cuerpo era el de un conejo campestre, pero lo realmente terrible era su rostro. De izquierda a derecha, comenzábamos viendo un tierno conejito gris que abruptamente se fusionaba con un pico y unas plumas propias de las aves para transformarse en el extremo derecho, en el prominente hocico y los colmillos amenazantes de un zorro común. Lo peor sin duda eran sus tres ojos de retinas multicolores propios de esas tres especies, que si bien no emanaban maldad alguna en ese momento, brillaban extrañamente. Minutos más tarde, una horda de esas deplorables mezclas naturales de animales del campo rodearon nuestro vehículo, saliendo de entre las zarzas y de los restos de olivos putrefactos a nuestro alrededor. Decidimos escapar pasando por encima de ellos si fuera necesario, pues dialogar con esas mutaciones repulsivas no era una opción viable. Pablo arrancó, y cuando nos disponíamos a avanzar, un tentáculo viscoso y a velocidad de vértigo se abalanzó hacia el coche. Por suerte, Greta cerró a tiempo su ventanilla para evitar que penetrara en el interior, poniendo en peligro nuestras vidas, y solo nos dio un buen susto. Ver a una de esas atrocidades abierta de par en par, a la vez que ese tentáculo brutal que emergía de su interior iba y venía repetidamente sobre el vehículo para intentar retenernos, fue realmente asqueroso. Entonces, todas y cada una de esas brutales abominaciones hicieron lo propio, cubriendo nuestro automóvil de tentáculos, viscosidad y repugnancia. Casi vomitamos los tres en ese instante, y aún no sé cómo lo pudimos evitar. Sin embargo, Pablo pisó el acelerador, deshaciéndonos de todos esos engendros y literalmente pasando por encima de su líder, que quedó despachurrado en el suelo, aunque cuando escapábamos pude observar por el retrovisor cómo se recomponía mágicamente y junto al resto de su deleznable progenie mutante desaparecía en el horizonte. Poco después, aún con el miedo en el cuerpo, en la lejanía comenzó a dibujarse la imponente silueta de la fortaleza de los Sotomayor, un monumento destacado de nuestra localidad de destino. Nos rodeaba una vasta extensión de terreno desolado, sin vegetación ni rastro de vida, interrumpido ocasionalmente por ruinas de casas de labradores, cuyos restos de un apagado color amarillo parecían haber sido abandonados hacía mucho tiempo. La carretera por la que circulábamos se deterioraba por momentos conforme nos acercábamos al poblado. Y por fin aparcamos a las afueras de Belalcázar. El primer atisbo de lo irracional que regía aquellas tierras fue que el día era soleado, y sin embargo lo que sentimos al salir del coche fue frío, humedad y ese olor acre propio de lo podrido, lo maldito. A continuación nos dimos cuenta, asombrados, de que la carretera por la que habíamos llegado unos minutos antes había desaparecido. Estaba claro que lo que fuera que moraba en el lugar no nos dejaría marchar sin más, así que hicimos lo único que podíamos hacer. Tomamos nuestras mochilas y nuestras armas y avanzamos. Leyes antinaturales. Maldita sea, ¿qué lógica endemoniada puede tener esto? Oscuridad justo ahí y luz intensa aquí. Es del todo inconcebible. Efectivamente, las condiciones climatológicas y físicas que nos rodeaban eran del todo contrarias a las terrestres, y eso solo confirmaba que la corrupción extraterrestre era la responsable, como tantas otras veces. No habíamos asimilado aquello cuando Pablo exclamó: ¡Mirad! Nos dimos la vuelta para contemplar aterrados cómo la enorme mole de piedra que conformaba la fortaleza de los Sotomayor parecía desmoronarse sobre sí misma como un globo desinflándose para después hincharse de nuevo y recuperar su imponente forma habitual. En un momento dado pareció inclinarse hacia los lados en un bamboleo dantesco que nos hizo perder el equilibrio momentáneamente. Pero nada fue peor que el instante en el que aquel grotesco movimiento cambió de dirección de atrás hacia adelante, dándonos la clara impresión de que se desplomaría sobre nuestras cabezas, poniendo fin a nuestra temeraria incursión de un plumazo. ¡Joder! ¡Se nos cae encima! ¡Moveos, moveos! ¡Quietos! Es solo uno de sus jueguecitos. No olvidéis que disfrutan torturando nuestras mentes. Debemos ser fuertes. Si permanecemos quietos, todo acabará. Logré que tanto Greta como Pablo guardaran la calma, y finalmente el evento sobrenatural se disipó tan rápido como se había manifestado previamente. Nuestra llegada había sido sonada. Legado Lovecraft, tercera temporada, El Elegido. Capítulo 3, El horror en Belalcázar. Tras consultar el mapa que nos había facilitado Paco, decidimos en primer lugar visitar la que fuera sede del culto de la lengua sangrienta, el convento de Santa Clara de la Columna. Tras caminar unos 10 minutos a paso ligero, empezamos a vislumbrar los primeros atisbos del convento entre las ramas secas. Especialmente destacaba el pequeño campanario de la iglesia anexa al edificio, tal como lo habíamos visto en las fotografías por internet. No tardamos mucho en situarnos junto a un largo muro encalado, cuyos desconchados demostraban el implacable paso del tiempo. El ambiente era enfermizo y deprimente. De pronto, la pequeña campana sobre nuestras cabezas, agitada probablemente por la brisa, emitió dos o tres tañidos esporádicos que nos pusieron los pelos de punta. Cuando logramos calmarnos tras el susto, exploramos la zona. Encontramos el emblema ya despintado por el paso del tiempo de ese culto impreso en la fachada, y restos de cascotes caídos desde diversos puntos de la construcción. Había una puerta, pero parecía atascada. Tras algunos esfuerzos y usando una palanca que llevábamos con nosotros, logramos desbloquearla y de ese modo acceder al interior del edificio. ¡Joder, qué peste! Parece que hubiéramos abierto unas catacumbas egipcias o algo peor. Con las linternas en una mano y las armas en la otra, avanzamos hasta llegar al lugar de oración. ¿Qué cojones es esto? Dirigí mi linterna hacia donde señalaba Pablo y descubrí que estábamos pisando una sustancia pegajosa de color rojizo y textura gelatinosa. Seguimos el goteo del que parecía proceder aquel mejunje espantoso con la mirada hasta encontrar su detestable origen. ¿Qué abominación es esta? ¡Es una herejía! Greta, profundamente creyente, soltó un sollozo ahogado ante lo que la linterna acababa de iluminar. Frente a nosotros se alzaba una imagen religiosa de Cristo atado a la columna, pero grotescamente transformada. Su cabeza y sus extremidades habían sido cercenadas y sustituidas por largos tentáculos rojizos. Especialmente perturbador era el que ocupaba el lugar de la cabeza, más grande que los demás, y que en lugar de rostro mostraba una boca amorfa, fofa y desagradable. Moví la linterna alrededor y descubrimos horrorizados que varias imágenes religiosas del templo habían sufrido el mismo macabro tratamiento. Figuras de santos, de Jesucristo y de la Virgen María estaban mutiladas y retorcidas, transformadas en pesadillas grotescas con apéndices monstruosos. ¡Qué asco! ¿Qué has hecho ahora? Esa cosa se mueve, Mario. ¡Está viva! El tentáculo que hacía las veces de cabeza en aquella aberrante imagen se agitó ligeramente al contacto con los dedos de Pablo, moviéndose de forma espasmódica. ¡Joder! No pensé que esas cosas estuvieran vivas después de tanto tiempo. ¿Quién te manda a tocar algo en un lugar como este, Pablo? ¡No toques nada! Vale, vale. Manos quietas, manos quietas. De repente nos rodeó una algarabía sonora de viscosidades repulsivas. Avanzamos como pudimos hasta llegar a una puerta a la derecha que pudimos vislumbrar con nuestras linternas entre tanta putrefacción y malignidad. La atravesamos y llegamos a un pasillo. Greta seguía visiblemente afectada por el sacrílego espectáculo anterior. Esto es inaceptable. Es que estos hechiceros del demonio y esas deidades grotescas no respetan nada. Greta, escúchame. En un lugar como este, bajo la influencia de esas criaturas, olvídate de tu dios y de tu fe por un momento. Aquí no sirven de nada. No puedo, Mario. Si lo hiciera, no podría estar aquí. ¿No lo comprendes? Claro que lo comprendo. Pero esas criaturas no respetan nada. Invaden y corrompen. Lo que has visto ahí afuera es eso. Corrupción pura. Cuando todo esto termine, si salimos victoriosos, pondremos este lugar en orden, ¿de acuerdo? De acuerdo, mi amor. Tras calmarse, Greta sugirió buscar el claustro para encontrar a su vez las habitaciones de los monjes en busca de información. Nos dirigimos a una puerta al fondo del pasillo y tras cruzar varias más con el alma en vilo, llegamos a lo que parecía el claustro exterior. Apagamos las linternas y revisamos todas las estancias en el piso superior y en el piso de abajo del claustro sin encontrar nada útil, así que decidimos encender de nuevo las linternas e internarnos de nuevo en la zona interior del convento. Pronto Pablo detectó con su linterna una puerta que se nos había pasado por alto, momento en el cual la linterna le empezó a fallar. ¿Qué le pasa a este trasto? Unos segundos después, las linternas se apagaron instantáneamente y cuando logramos que funcionaran de nuevo, Pablo había desaparecido. Debo reconocer que fue uno de los momentos más angustiosos que he pasado en todas nuestras desventuras cósmicas, pero por el bien de la expedición y sobre todo de Greta, guardé la compostura como pude y recogiendo sus cosas, continuamos avanzando, cruzando aquella puerta, con la esperanza de encontrar pronto a Pablo y que todo fuera una broma de mal gusto. Desembocamos en un claustro interior con más habitaciones que explorar. Me llamaron especialmente la atención los símbolos inscritos en los dinteles de algunas puertas, rojizos, idénticos a los que viera impresos en las pecheras de las túnicas del concilio demoníaco que lideraba el hechicero sin rostro allá en Chalocrateras meses atrás. Aquello me estremeció haciéndome revivir por unos instantes mis días más oscuros. Llegamos hasta una habitación diferente a las otras, una especie de despacho en el que además de descubrir documentos y volúmenes antiquísimos que se deshacían en nuestras propias manos con solo acariciarlos, tuve una de mis frecuentes visiones. Vi como en aquella estancia había hasta 6 personas encapuchadas que planeaban su próximo sacrificio al ser de las estrellas. El que parecía su líder, sentado en la mesa que rodeaban los demás, consultaba primero un ejemplar antiguo, que al cerrarlo, reveló su título: Adoradores del Mensajero de los Dioses. Inmediatamente, y estremeciéndome al verlo, el mismo individuo sentado en la mesa abrió el maldito Necronomicon, muy parecido al que entregáramos tiempo atrás a la Fundación. Tras realizar las consultas pertinentes, lo cerró y confirmó con una voz gutural. Están aquí, puedo percibirlos. El tiempo está por cumplirse, los astros no son propicios y debemos tenerlo todo a punto para la venida quinquenal de nuestro Señor de las Mil Máscaras, la poderosa lengua sangrienta a quien debemos pleitesía eterna. Id y preparadlo todo inmediatamente. ¿A qué esperáis? Todos salieron entonces de la estancia, excepto uno que permaneció inmóvil junto a la mesa escritorio. Es curioso, pero tuve la sensación desde mi posición de que uno de los sectarios que pasó a mi lado, por sus facciones recias y marcadas, podría ser el tatarabuelo de Paco. Desde luego, sus rasgos y facciones me recordaban a un oriundo de Belalcázar y no a un extranjero. Sin embargo, el verdadero terror estaba a punto de estallar ante mis ojos. Aquel hombre que permanecía sentado se levantó y se colocó frente al único que quedaba en la habitación ordenándole: Hermano, quítate la capucha. Vamos, no tenemos nada que ocultar. El encapuchado obedeció, y mientras lo hacía, lo imposible y lo incoherente se convirtieron en una dura realidad. De golpe retorné al presente, abandonando mi trance. ¿Cómo podía ser real lo que había visto? Era simplemente imposible. Preferí no desvelarle nada a Greta y la hice pensar que había sido una visión del todo intrascendente. Seguimos buscando y de manera fortuita, al recoger mi linterna, noté que una parte de la pared estaba como desencajada. Lo hablé con Greta y busqué en el escritorio algún dispositivo secreto, y no fue hasta que me senté desesperado en la silla detrás mía y ésta se rompió en mil pedazos que caí sobre el deseado dispositivo de apertura. La compuerta en la pared cedió, y en el interior encontramos un pequeño armario con documentos y volúmenes antiguos que trasladamos al exterior para analizarlos detenidamente. Asustado por la desaparición de Pablo, nos dirigimos al claustro exterior. Jamás habría imaginado que del mayor de los desastres, de la desesperanza total, podría surgir el más inesperado de los milagros. Lovecraft, tercera temporada, El Elegido, con Antonio Reverte como Mario, Miguel Ángel Pulido como Pablo, Elena Rubio como Greta, Mariano Bascón como Crafolbet, Jordi Armisen como Wilfred, Olga Paraíso como Marcia y Juan Carlos Albarracín Corman como líder del culto de la lengua sangrienta. Dirección y montaje sonoro, Antonio Reverte. Mezcla y masterización, Miguel Ángel Pulido. Créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más.